Hola, soy Alejandro Sanz. Bienvenidos a Sesiones EIOL. Si yo no lo merezco, no me hagas destino. Si no te acompaño, no me hagas camino. Al menos así, si pierdo, lo diré bajito. Si tengo mi universo, es porque necesito. Todos somos héroes en busca de auxilio, de espacio y miedo herido. Lo diré bajito. Y nos marcharemos tú y yo, ya lo verás, con el baile. Daba igual perder, pero a mí no me da igual. Quiero un corazón, es que no eche de menos los mares de ilusión. Es que no te ha extrañado que ya no haya huracanes de pasión. Aquella luna de la noche siempre esclava. Yo no quería perderme ni una sola madrugada. Al menos contigo lo diré bajito. Y al final nos quedaremos tú. Yo quiero hundir mi cuerpo en los mares de ilusión. No quiero estar atado si ya no estallan huracanes de pasión. Mírate, corazón, mírame, mírate, corazón, y mírame. ¿Qué has hecho conmigo? Si yo no lo merezco, no me hagas destino. Pero si no te acompaño, yo me hago el camino. Al menos, si pierdo, lo diré bajito.